Hola, soy Pablo Cuatrochi y quiero felicitar a mis amigos de Pasión Rojiblanca por estos años junto a Necaxa. Desde Argentina, un fuerte abrazo para todos. ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Es un placer para mí enorme darles la bienvenida a este espacio que ya conocen, que ya es suyo al 100%, después de un año, pues cómo no. Y bueno, bienvenidos entonces al episodio número 45 del Podcast PR. Como cada semana, para mí es un honor, un privilegio, porque yo sé lo bondadosos, lo buena persona que son mis compañeros, incapaces de hacerle daño a la integridad física, mental, psicológica de nadie. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Moral. muy bien, muchas gracias. Te faltó decir moral, integridad moral, compadre. Oh, por supuesto, eso bienvenido se todos. Sobreentiende, ¿verdad? Y bueno, ya también lo escucharon por ahí, Alex Rodríguez, ¿cómo te encuentras esta vez? Hola, ¿cómo están? Pues muy bien. Sí, somos personas, un ejemplo de vida y de personas, como bien dices. Yo lo sé, y que respetan mucho la integridad, les digo, psicológica de todos, de los compañeros de la hermandad, y serían incapaces de hacer leña del árbol caído en una situación de crisis. Confío en que así será en este episodio. Por lo pronto, bueno, empecemos con hablar del equipo, de lo que pasó en el transcurso de esta semana. No nos agüitaron la fiesta, jóvenes, que eso ya es bastante, ¿no? Creo que al final terminamos celebrando, ¿o cómo lo vieron? Pues tú no debes mentir, Murdo, porque la verdad. No empecemos a la fiesta. A él sí le echaron la fiesta. ¿Estás llorando mientras dices que Necaxa ganó? No, para nada. No puede de ser. Alegría, de felicidad, de festejar 10 años de PR con una victoria, y de qué manera, otra vez viniendo de atrás, porque bueno, Necaxa recibió al que llegaba como líder general de la competencia del ascenso MX, al equipo de Dorados, y pues se supo reponer a un partido que parecía bastante complicado, y al final saca la victoria. ¿Sí lo pudiste ver otra vez, Taker? ¿Ahora sí? ¿O cómo? Solo vi el segundo tiempo, compadre. Pero bueno. Llegué, y a los 2 minutos de que me senté a ver el partido, ahí alguien que tú conoces muy bien y Rodrigo Prieto se combinaron para poner en ventaja la visita, ¿no? Me parece, en ese momento, bueno, no sé la verdad cómo haya estado el primer tiempo en el partido, pero me parece que con el gol Dorados parecía que se iba a llevar todo el victoria, ¿no? Porque pese a que Necaxa intentaba, pues lo hacía muy tibiamente, ¿no? Y Dorados llegaba, me parece, con más peligro. Incluso por ahí hay una desviada de Gallardo que parecía el segundo gol de Dorados. Y bueno, la defensa creo que volvió a fallar en el gol. Tuvo por ahí también un par de aciertos la defensa, hay que decirlo. Pero me parece que en el gol, pese a la gran jugada que hace el señor que tú conoces bien, uh-huh, me parece que la defensa se equivocó, ¿no? Me parece que fue muy tibia en la marca. Y después de eso, habría que destacar desde luego la intensidad que tuvo Necaxa en los minutos finales. y el señor gol de Jesús Isijara, que como todo el mundo sabe, en este programa siempre lo hemos apoyado, siempre hemos estado con él, siempre hemos destacado sus virtudes, y sabíamos que ante la ausencia del Ojero él iba a ser el hombre gol del equipo, ¿no? Sí. Okay. Es la verdad. Todo está grabado, es como cuando Fuentes, que todos lo criticaban, pues, y nosotros lo defendíamos. Téngale paciencia, merece más minutos en la cancha, todo eso. Sí. El primer tiempo fue realmente aburrido. Yo no sé por qué. Digo, no sé si sea trabajo empezar o tomar ritmo en el partido cuando es local o qué onda, pero sí creo que sí, el primer tiempo fue para el olvido. Cuando mete gol Dorados, sinceramente yo creí que ya no había más que hacer, porque no veía por dónde, ¿no? Comentando un poco con Taker durante el partido, y en cuanto mete el gol Necaxa, le hice ver que siempre pensé, siempre creí en ellos, en el empate. Y posteriormente le hice ver que siempre estuve apoyando a Isijara. Pero, compadre, nosotros también siempre hemos estado apoyándolo. Sí, porque ha sido un referente ahora que Víctor Lojero pues no está. Porque sí, o sea, sí, aunque lo digamos un poco de broma, es la verdad, ¿no? O sea, es que se ha puesto pues el equipo al hombro y pues le criticamos que no me están a las gradas, pero bien que mal tiene ya, ¿no? Y ya han anulado algunas, entonces creo que es de destacar que Isijara esté pues en el momento que vive, ¿no? Híjoles, pues. Pero ahora, así como echarse el equipo al hombro, yo creo que sí, porque la verdad ha respondido en todos los partidos. Oye, pero sigue fallando unas increíbles, compadre. O sea, nosotros lo apoyamos, sí, siempre lo hemos apoyado, pese a eso, ¿no? Eso yo creo como defecto de fábrica, pero de que ha hecho bien las, ha hecho más goles que Chaurán, y Chaurán es un poco más pues es delantero centro, un poco más nato, ¿no? Sí. Bueno, quizá es que está agarrando como una buena racha. Eso es positivo para el equipo. Pero la verdad es que ha sido como, bueno, no sé. Ya no sabe uno si son trae una buena racha de suerte, porque, pero hace falta que las intente, ¿no? Digo, desde aquel gol que le anulan, que era una buena anotación, y luego mete su golazo en Puebla, que al final pues no sirvió para mucho, pero pues, o sea, ha mantenido esa racha de goles, digo, de partidos anotando gol, y ojalá se continuara. La onda es que decíamos ahí con uno de los compañeros de prensa, saludos Emanuel, que si eso, bueno, él me comentaba, es que eso que hizo hoy lo pudiera hacer 25 veces en el torneo si entrara de cambio, o sea, sin ser titular, pues, ya encontrándose equipos cansados, o sea, con un poco más de fuelle, con esa velocidad que le caracteriza, creo que pudiera ser más más opción como recambio. Bueno, es lo que decía, y en parte pues puede ser. La cuestión es que para las ausencias de Lojero y que Rojas apenas está tomando como su lugar en el equipo, creo que finalmente sí, le tocaba a él sacar, alzar la mano y sacar la chamba, y lo ha hecho en estos partidos. Entonces, bueno, pues bien por él, ojalá ya se empiece a hacer costumbre. Y no sé, también creo que hay que darle su valor, su mérito, porque ahora lo tuvo hasta cierto grado, lo que alcanzó a hacer Gorosito en el tiempo que estuvo ahí, que incluso es el que pone el servicio para ese gol, ¿no? O sea, juega bien de poste, en esa jugada al menos, retiene el balón y luego le sirve el pase a Isijara para que lo meta de la manera que lo hizo. Entonces, Creo que Fuentes lo que tuvo que hacer lo hizo, o sea, metió a su gente de ataque que tenía disponible y con eso le sirvió para que lograran sacar el resultado, viéndose abajo muy pronto en el inicio del segundo tiempo. Decía Fuentes que se volcaron de pronto al ataque y lo sorprendieron en una jugada de lo que pues yo les había comentado antes, de que claramente se vio como Capitán Padilla agarró a Nurse y Dani Cervantes a Prieto, y en ese caso, bueno, pues le ganaron el mandado al Dani, y por ahí se coló Prieto hasta rematar así a bocajarro contra el portero, ¿no? Gallardo. Que se redime un poco Dani Cervantes porque mete ese cabezazo que le da el primer gol a Necaxa, y bueno, ya luego pues la valentía de mantener a gente al frente como Rojas con Gorosito y abiertos el chileno Gallegos y Cijara por derecha, y pues ya con esa gente así volcada al ataque fue que logró darle la vuelta al marcador al final de cuentas. Aunque yo no sé cómo lo vean, que el hecho de que en los partidos de local, en todos, se ha comenzado perdiendo, yo creo que también es preocupante, ¿no? O sea, sí está bien y se alaba de alguna manera que tengan el carácter para dar vuelta al marcador, ¿no? Pero el hecho de que siempre vayan abajo también es un punto importante y que no suceda, ¿no? Porque sí están costando, sobre todo los partidos de local, mucho más esfuerzo de lo que todos hubiéramos pensado, ¿no? Mira, es simple, Alex. Lo hacen para darle emoción al partido, a la afición que se da cita en el Estadio de Victoria. Mira, si Necaxa domina a los rivales todos los partidos todo el tiempo, pues perdería chiste, ¿no? Entonces, seguramente es la estrategia del profe Miguel Fuentes. Y perdóname, Alex, pero tú no eres nadie para criticarlo. Ah, no, era Murdoch el que lo criticaba, sí, cierto, disculpa. Mira, ya hablar en serio, creo que sí es preocupante, ¿no? Pero es preocupante porque me parece, y si no me equivoco, Miguel Fuentes lo dijo así en la conferencia de prensa, Murdoch, Necaxa no tiene la misma intensidad desde el principio del partido, ¿no? Ajá. Y así ha sido, no solamente como local, sino también como visita. Como que Necaxa va de menos a más en los partidos y es tibio, tibio, tibio. Por ejemplo, lo vimos ahora con Dorados, ¿no? Va perdiendo y es hasta los minutos finales cuando me atrevería a decir que 3-4 minutos antes del gol del Dani Cervantes, me parece que es cuando Necaxa empieza a apretar más. Y hacia el final, pues Necaxa es el que domina el partido, ¿no? Entonces, sí es preocupante, pero también habría que rescatar que el equipo ha sabido reaccionar. Bueno, salvo el partido contra Lobos. El equipo ha sabido reaccionar y eso, pues, podría ser dentro de lo malo, algo positivo, ¿no? Sí, por ahí Bustos reconoce la capacidad de los jugadores y del equipo de Necaxa. Ciertamente, pues, teniendo la ventaja, como que se echaron para atrás. Y Necaxa pues ya venía de hecho con la actitud ofensiva, lo decía. Y Fuentes, a mí lo que me llama la atención es que dice que que sí va, se sale satisfecho con la victoria, con el hecho de ganar el partido, pero que también era cierto que había jugadores que no estaban a su máximo rendimiento todavía, que no estaban en su mejor momento en a estas alturas del torneo. Pero que el problema era que eran 3-4 los jugadores que estaban en esa situación. Y si a pesar de eso, o sea, es bueno que lo reconozca, pero a pesar de eso, pues también como que esté el equipo como líder general, pues te habla de que este equipo tiene un potencial todavía mucho más grande por explotar y que te da la confianza de que de alimentar tus ilusiones para pensar en un bicampeonato, ¿no? Sí, yo sí quiero. Todos, creo. Y sí, bueno, coincido, comparto tu opinión, Gordo. Sí. Aunque de alguna manera yo no sé si lo vean del mismo modo que yo, pero creo que es el torneo más parejo que hemos tenido, porque, por ejemplo, la siguiente semana el 1 y el 7 van a buscar, bueno, más bien del 1 al 7 van a buscar el liderato, ¿no? Creo que es el torneo más parejo que ha vivido, al menos que yo recuerde. Pues puede ser. Todavía castigo. Es que en general yo sí tengo la percepción de que así son esta liga de ascenso, salvo cuando el León, creo que fue que se alejó, se comió la liga y ya fue que finalmente subió. Creo que desde ahí todos los torneos han sido así como de diferencias de 2-3 puntos cuando mucho entre los que se meten a la liguilla. Entonces, no sé, en este caso pues nos está tocando y sí, seguramente, o sea, sí, incluso si Necaxa llegara a perder el siguiente partido, que yo lo dudo la verdad, pero pudiera estar cayendo hasta lugar 6, 7 si los demás ganan. Sí, más o menos. Entonces, no creo que se fuera tan abajo, pero sí, yo pienso algo que así, sí, ¿no? O sea, tercero, cuarto, sí, seguro. Digo, de ser líder. Por lo mismo que está cerrado el torneo, ¿no? Es que habrá que ver si los equipos que están en 12 puntos, que son como 5 o 6, se quitan puntos entre ellos. Sí, sí. Exacto. Que se enfrentan entre ellos, pero igual, pues es, o sea, sería bajar mucho. O sea, aflojar el que paso. Que empaten todos. Aflojar el paso a estas alturas significaría estar peligrando la calificación. Sí, desde que ahorita es primer lugar. Exacto. Entonces, pues hay que seguir chambeando nada más. No cabe más que seguir trabajando, mejorar esos detalles y lo que siempre dicen los futbolistas, ¿no? Sí. Esa tenemos que aprovechar las oportunidades. Exacto. Las respuestas de siempre. Es un rival complicado. Sí. Y no será un gran partido, pero nosotros aprovechamos el error. Oye, pero van contra un equipo que apenas está arriba del Celaya. Es que en esta liga no hay rival fácil, no hay equipo pequeño, cualquiera le gana a cualquiera. Salvo el Celaya. Salvo Celaya, sí. Entonces, pues, ¿qué sigue, Alex, en el temario? Pues pasemos a la borrachera del Necaxa, porque Esperen. Yo nada más quería comentar, le preguntaba hace rato a Murdo, pero no sabe nada, que al final de la transmisión Natanael López y Ricardo Ezequiel García se despidieron, no sé por qué, digo, yo nunca fui su más entusiasta seguidor, pero yo siempre decía, ya, es porque narran ellos, pero ya fue su último partido que narraron en Sky, el último partido en Necaxa que narraron para Sky, pero tengo miedo porque... pues, igual, ¿qué tal que nos ponen unos peores? ¿Tú te sabes el chisme, Alex? ¿Por qué? ¿Qué onda? No, la verdad no sé. También que se despedían, pero no sé por qué razón. Pensé que Murdoch nos iba a contar, pero creo que no. Es que la onda es que pues yo estaba buscando, ¿no? Sí. Digo, estando ahí en el partido, pues no escuché la transmisión de Sky. Pero pues ahí y lo tenía ojos para no usar nada. Que la chica. Taker. Gente, hermandad, espérense al final del programa. Vamos a tener una sorpresita, una declaración inédita. Ah, bueno. Sí, me imagino que tienes ahí algo guardado, ¿no? Pero bueno, el caso es que voy a consultar con mis fuentes acá de los medios aquí en Aguas y para platicarles a ver cómo estuvo la situación. Yo apenas me enteré hasta ahora que lo dijiste hace rato, pero pues a ver, voy a preguntar a ver qué noticias me dan y ya les estaremos platicando aquí. Incluso a ver si saben alguien quién va en su lugar, ¿no? Sería interesante. ¿Y si nos llega un correo estos días, qué hacemos? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿A poco no sería bien divertido un partido de Necaxa con nosotros? Estaría. La... Por eso, Taker, por sí. Eso. Y Alex con su... ¡Murdoch, dile algo! ¡No, y se jara la falla! ¡Murdoch, dile algo! Y así... Pues es que estaría muy bien. Cuando disparas al arco, puedes fallar, puedes meterla o... no pegarle, ¿no? Son las opciones que nos quedan. Pero sí, estaría padre una transmisión desde el Estado de Victoria. Estaría chido. Ok. Decías, Alex, que seguía con qué? ¿Qué seguía? Ah, que la copa. La borrachera de Necaxa, su malacopés. La borrachera. Y pues el partido, ¿no? Ese de, en la arena Cora, que otra vez golean al Necaxa, pierde 3-0, y pues obviamente hay pocas cosas que decir, porque en primer lugar ni siquiera hubo transmisión. Entonces, pues le meten otra vez 3 goles al Necaxa, sus 3 visitas recibió, bueno, no, en el partido contra Leones Negros nomás fueron 2, pero más de uno sí se llevaron. Y pues nada, ¿no? O sea, se nota la poca importancia de la Copa que decíamos. Necaxa fue en este torneo como la chica fácil, digamos. Órale. La que todos manosearon ahí. Fue la chica fácil de su grupo, porque en cada grupo hay uno igual. Sí. Manosearon y pues ya, ¿no? ¿Saben qué es lo positivo de lo este? Sí, bueno, hay dos cosas. ¿Qué cosas? No, ¿qué cosas son positivas a esto que tiene un punto y 12 goles en contra? Hay dos cosas positivas en este partido que se pierde ante Coras. Uno, la primera, es que es el penúltimo partido. O sea, ya nada más nos falta una miseria más, una noche miserable más, y se acabó la copa, ¿no? Y dos, es que pese a que perdimos 3-0, pues nuestras posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la Copa MX no se ven afectadas. Digo, porque ya estábamos muertos, ¿no? Esas son las dos cosas positivas de este partido. Sí, mira, la verdad es que otras veces cuando TVC nos la aplica de que le toca transmitir un partido en Necaxa y lo pone diferido a las 2 de la mañana, una cosa así, dices, hijos de... Pero ¿sabes qué preocupación me generó? Ninguna, así como... Pues ya, ¿qué? Un partido donde saltas a la cancha como Marvin de la Cruz como titular... Carlos Ramos, Luis Ernesto Pérez, Felipe Gallegos, Gorosito, Edgar Alafita, Cristóforo en la portería, Omar Marrufo, Alan García y Diego Alonso. De Alan García, que hay que decirlo, y no lo comentamos hace rato, con sus buenas participaciones en Copa dentro de lo que cabe, o sea, porque incluso llegó a ser de lo mejorcito en el campo por algunos lapsos de los... Sobre todo en el partido pasado y aquel gol que finalmente le quitaron en el campo del Estadio Caliente. Debutó ya con el primer equipo en la liga, ahora en el partido contra Dorados. Y igualmente pues se mostró bien, recibió una amarilla así como que muy pronto por su inquietud desbordada un poco. Pero creo que es un elemento importante, ojalá sí le puedan dar seguimiento y que lo veamos en más ocasiones en un futuro próximo. Pero ahí sigue Alan García, y bueno, nada, poco y nada en este penúltimo episodio de la Copa Terrorífica MX. Pues sí, yo no sé qué si hay que decir que, o yo creo más bien, que fueron un poco exhibidos los chavos. Y eso pues no es tan bueno, ¿no? O sea, van a tener una enorme experiencia porque, pues sí, de alguna manera jugar un torneo oficial te da esa experiencia, pero creo que también de cierto modo fueron como exhibidos y tampoco como está bien, ¿no? Yo creo eso. Pero mejor no se hubieran presentado al partido o hubieran mandado a todos los de segunda y nos hubieran multado, hubiéramos perdido igual. Y por el mismo marcador. Entonces, pues ya nada más queda reírnos de este partido y pues al partido que importa, ¿no? Que es contra Altamira. La copa pues será un olvido más y ya tal vez en algún momento, ya estando en otra división, pues ya podamos pensar en darle más importancia a este torneo, ¿no? Mira, eso que acabas de decir, Alex, es un reflejo del qué tan intrascendente es la Copa MX. O sea, cuando dices el partido que importa es el de Altamira, date cuenta que jodida está la Copa MX, ¿eh? Claramente, sí. Y porque sí, está bien dicho, es el que importa ahorita, ¿no? Es el que sigue. Pero sí, qué jodida está la Copa MX si el partido importante es contra Estudiantes de Altamira. Lo peor es que en redes sociales hay personas que todavía ponen parafraseando, se está jugando el Barcelona a Manchester City, pero al rato va el Coras Necaxa. Ok, no. O sea, ahí estaba el sarcasmo, Alex, no me exhibas. No, ya mira, ya, lo favor. Hemos dicho, la copa no nos importa. Está claro que no le importa al equipo, no le importa a los aficionados. Aquí en el podcast PR no nos importa. Pero como lo puse yo en Twitter cuando Coras me dio el primer gol, pues, o sea, sí está bien que no nos importe, pero eso de perder todos los partidos no está divertido, ¿no? Así como que ya es demasiado. Pues no. Oye, pero Coras se presentó con su equipo titular, ¿no? Porque creo que el primero lo anotó el Bofo, si no me equivoco. Pero el Bofo ya tampoco es titular. ¿Ya no? Yo pensé que sí, fíjate. Jugó con... O sea, no me interesa Coras. A lo mejor les arde la colita todo, compadre. Bueno, está García Palomera, el portero. Basulto, que creo que él sí es titular. Giovanni Casillas, Jonathan de Campos, Ángel Saldívar, Bucio. No, pues no. Michael Pérez. Pues unos tres, yo creo, unos tres jugadores, cuatro que sí tendrán seguimiento. No sé, la verdad. No estoy ¿Lucio tan quién? Al... ¿Alberto Lucio? No, Bucio. Bucio. Ah, bueno, es Lauro Alberto Bucio Murguía, que es menor. Ah, no, pero yo decía el defensa Alberto Lucio, el de Nesa. No. El que nos metió el último gol de aquella final y que nos aventó un día el carro. Creemos que fue ese güey, ¿verdad, Alex? Sí. El día que estábamos entrevistando a Carlos Hurtado. No sabemos si iba por Hurtado o iba por nosotros. Pues ya, el objetivo de Necaxa era sumar 1,000 en la suma de números de sus playeras. Y no se quedaron cortos. No, es que en serio, me decía Alex que solo 3 de los jugadores sumaban, ¿qué? 731, ¿no, Alex? Sí. O sea, los números de 3 de los jugadores de Necaxa suman 731. O sea. Pues creo que así sí le ganamos a Coras, porque Coras nada más tiene un par de jugadores con él. 231 y 226. Entonces, por ahí. Nada más dos. Sí, les dimos su repaso. Ahora, y hay que destacar: el partido de vuelta de esta serie es la semana que entra, ¿no? Sí. Esa puede ser nuestra última oportunidad de ganarle un fin partido a Coras. Históricamente, sí, la historia es poca, pero no le hemos ganado, pese a que le ganamos una final, no le hemos ganado un solo partido a Coras. Y en cambio, ellos ya vencieron dos veces. Bueno, dos veces. Sí, dos veces y tres empates ahí, ¿no? Sí. Y Necaxa no les ha ganado nada. Pues yo no apostaría a ello, bueno. Muchachos, pero... No, pues no. Pero pues, confiemos en que el torneo que entra ya no los vemos, ¿no? Pues sí. Bueno, quizá en Copa, otra vez. Si ya no tenemos que verlos, no hay pex, no les ganamos. Sí. Les dejamos su invicto contra nosotros. Eso y en caso de que en la liguilla no nos enfrentemos, porque igual podría suceder, ¿no? Cierto. Estaría padre. Pero tampoco andan muy bien los Coras ahorita. Entonces, también quién sabe si lleguen. Pues ya vamos al siguiente partido, ¿no? Aquí ya. Digo, tampoco hay mucho que decir de Altamira, pero. Altamira, ¿no? Lo resumiste tú hace rato. Es el único que no es peor que Celaya, ¿no? Si acaso. Así es. El Checo Orozco es cara conocida. Y es el encuentro con Orozco. Necaxa, ¿no? Tiene exjugadores, creo que en toda la liga, ¿no? Cosas que se cotizan. Ajá. Y seguro es como de los más experimentados, ¿no? Pues llega como campeón. Bueno, pero no jugaba tampoco. Creo que es el mejor. Era del Necaxa Copero. Sí, pues sí. A ese nivel anda Altamira. Que se den una idea. Por ahí yo vi la... ¿Qué esperamos de ese partido? ¿Se gane? Los 3 puntos. ¿Ganar? Sí, pues sí, como se hizo. Igual tampoco muy espectacularmente, porque también Altamira no se presta a ese... Bueno, el juego... A pesar de que ya no tienen al mismo entrenador, ¿cómo se llamaba? A ver. Sergio Orduña. Sergio Orduña, sí, exacto. Pues digo, lleva apenas un punto, creo, más que. O algo así que Celaya. Entonces, pues no le ha ido bien este torneo. Es de los que agradece que no haya el descenso. Pero pues, tiene que ganar Necaxa. O sea, sí se ve como obligación ahora, sí, el sacar la victoria. Les digo, a lo mejor. Como fue con Celaya, igual no, a medio gas, metiendo los goles apenas suficientes para... Pero no me hagan mucho caso porque no ando también muy fino en mis predicciones. Otra cosa que creo que podríamos esperar de este partido ante Altamira sería que ya por fin regrese Víctor Lojero, ¿no? Que eso se mencionó, Fuentes dijo que ya es probable que para este partido ya reaparezca. Que creo que sería óptimo por las condiciones del partido del rival en particular. que vaya agarrando juego, a lo mejor no todo el partido, pero que sí ya reaparezca, porque le hace falta, le va a hacer falta hacia que llegue bien hacia el final de este, de esta fase regular. Y otro que regresaría, porque tampoco estuvo presente, fue Sebastián Fernández. Esperemos también que ya estuvo como opción en el partido de Copa, pero ojalá pueda integrarse ya a la dinámica del primer equipo, el equipo de Liga, para que tengamos ahora sí lo más pronto posible el 100% del escuadra rojiblanca. Man. Ok, pues igual yo creo que el equipo debe ganar, aunque pues, para muchos es, bueno, muchos piensan que es una aduana que se tiende a complicar, pero pues por las estadísticas, por lo que se juega en Necaxa y por los planteles, creo que debe sacar los 3 puntos, al menos esta vez, tal vez no sea un partido tan fácil como el de Celaya, porque el de Celaya sí fue realmente fácil. Quizá le pongan un poco más de dificultad como Zacatepec tal vez, pero pues creo que sí tienen que sacar los 3 puntos, ¿no? Aunque sea unos minutos al final del encuentro o quizá al principio, o no sé, pero digo, si ya está para hacer una opción, pues qué mejor que darle juego y que recupere poco a poco el nivel, ¿no? De acuerdo, esperar que lo vaya recuperando poco a poco. Pues así, les digo que como que tampoco hay mucha expectativa con respecto a este partido. Más que, o sea, no esperaríamos menos que la victoria, como sea, pero que gane, ¿no? Creo que esa sería la conclusión del partido, de lo que esperamos contra Altamira. Y bueno, que ya se va a acercar, ya se siente cerca el final de la fase regular, ¿no? O sea, a pesar de que es muy corto este torneo, entonces ya empiezan a acomodarse las cosas y estudiar a los rivales que pudieran ser los posibles contendientes al título en este torneo para Necaxa. Sí, pues nada más quedan 6 fechas según mis cuentas, entonces pues sí, ya se está cerrando el torneo y a buena hora se cae el Atlante, entonces 3 al hilo, no manches. Es el equipo de las rachas perfectas. No existe el Atlante, acuérdense. ¿Le irán a dar aire a Gaby Pereira? Pues quién sabe, porque digo, a final de cuentas va a calificar, entonces, o eso es lo que creemos, o lo que sería lo normal, ¿no? Pero digo, no creo que después de su trabajo, que no ha sido realmente malo, lo echen, ¿no? Pero bueno, quién sabe, aquí todo puede suceder. Digo, porque pues ahí anda ya Nacho Ambriz sin equipo. Pero, por ejemplo, Atlante, no sé qué tan, no tan malo sea el trabajo de Pereira en Atlante, ¿no? Digo, el Atlante nos vale, la verdad, pero ahora que no, lo menciona. No, por mí mejor. Me parece que Atlante, sí, por mí mejor, exacto. Me parece que Atlante fue el que más fuerte se armó, ¿no? En el draft del verano. Trajo jugadores que estaban en primera división. Y parecía que Atlante iba con todo por conseguir el ascenso inmediato, ¿no? Pero, por ejemplo, hizo un buen torneo el torneo pasado, pero finalmente se quedó corto al quedarse en cuartos de final. Claro, ya sabemos que lo eliminó su papá, ¿no? Pero se quedaron cortos. O sea, para las expectativas que tenía Atlante, se quedó corto. Y luego este torneo empezó muy bien, 4 de 4, líder general, y de repente 3 derrotas seguidas, como que otra vez están en el camino a quedarse cortos, ¿no? Sí, pero van contra Celaya y van a, bueno, es el momento de que saquen o que vuelvan a la senda del triunfo, ¿no? Ahora que también puede ser ya momento de que Celaya gane después de que no lo hace desde agosto. Y Celaya va y les gana a Cancún, digo, van a ser el hazme reír del fútbol mexicano completamente. Más todavía. Pero bueno, fue la semana de aniversario en PR y hubo secciones nuevas, ¿no? Aquí no sé si quieran hablar un poco de las nuevas secciones que escribieron personas que no le van al Necaxa y la leyeron más que nosotros. Ya díganos mejor que no nos quiere. Sí, hubo más bien, más que nuevas secciones, renacieron 2 secciones, ¿no? Revivieron Necaxa, bueno, en boca de todos, que es una columna de, digamos, de cómo ven a Necaxa gente que no es necaxista, ¿no? Por ahí escribió una amiga tuya, Alex, americanista, por cierto, y resulta que es lo más leído, a la fecha es lo más leído en PR. Sí, sí, parece que pues les gusta más que no escribamos nosotros. Ya nos lo habían pues dicho que el podcast sí, tampoco pues, les importaba, entonces sí, no les importa. Y la otra sección, apenas el pasado martes regresó tras 2 años de ausencia, el tema de la semana, ¿no? Sí, donde pues nosotros vemos algo que se pueda hablar referente al equipo y pues lo plasmamos nuestras opiniones, ¿no? Y ahora pues con la diferencia, ¿no? De que abrimos como el espacio y si algún aficionado ajeno a PR quiere pues escribir con nosotros, pues lo puede hacer, ¿no? Exacto. Por ahí tenemos ya idea de otra, esa sí, nueva sección, pero pues, poco a poco, ¿no? Sí, esa ya tú la irás armando y nos estarás diciendo, ¿no? Por eso digo que tenemos idea, compadre, porque luego la flojer, crítica el trabajo y eso. Sí. Aparte de proyectos que están por ahí pendientes, usted ya sabe, ¿verdad, don Murdoch? Así es, muy esperanzados. Pero bueno, ahí poco a poco tendrá que ir saliendo la chamba. ¿Qué más tenemos, señores? A ver cuándo sacan el balón ya, porque... Ah, oye, Murdoch, sí. Se va a acabar el torneo y ya, nomás ya no. Ya se armó, mira. Ya quedamos que, vamos a hacer uso entonces del correo de PR, que recién se abrió, para que ahí nos manden entonces sus historias, como habíamos quedado. Que nos manden su historia de necaxismo, cómo surgió, alguna anécdota o alguna cosa curiosa que en que se haya visto involucrado su necaxismo. Nosotros los leemos y pues el que nos atrape, nos conmueva, nos dé risa, lo que sea, pues a ese le... El que llegue con un billete. Con una transferencia en la cuenta bancaria que va a aparecer después en, aquí en los comentarios. Pues ahí elegimos, obviamente en el correo les pedimos que manden sus datos de contacto para que podamos ponernos en contacto con el ganador que ya hemos elegido y pues así, ¿no? Ya, es más, yo me comprometo a enviar el balón, que ya no digan. Vámonos. Dentro yo era lo que decir que... Dentro del territorio nacional. Ahora sí. Creo que acabas de eliminar, le acabas de romper el corazón a José Enríquez. Sí, cierto. Bueno, debe tener algún familiar aquí que pudiera recibirlo. O que eso, venga, ahora la próxima vez que venga Aguascalientes, pues se lo doy personalmente. También. A nuestro amigo Gigas. Seguro va a tener una idea fabulosa. Ese día que yo le decía a Alex, tú ya hasta le contestaste. Y luego entraron a defenderlo, o sea, a decirme, no, cálmate, o sea, ¿cómo, por qué? No lo conocen, sí, así de, pero bueno. Aparte ni siquiera lo insulté ni nada, pero bueno. Fue él mismo en otra cuenta. Sí, a lo mejor sí. Y vi, okay. Pues bueno, oye, antes de pasar a la quiniela y a la burla de Murdoch. ¡Uno! ¡Uno! Pues el lunes que estábamos platicando por Gmail, nos surgió anunciar que si querían algunos necaxistas pues colaborar con el blog escribiendo, pues que nos contactaran, ¿no? Yo hice el anuncio en Facebook, pero nadie me peló. Entonces, pues ocupamos el podcast también para ver si se anima alguno o que le interese escribir en PR, pues que se ponga en contacto igual, ¿no? Por medio del correo que recién abrió Taker y que igual lo vamos a decir en unos momentos más, pero para que sepan, ¿no? Que pues estamos buscando colaboradores que quieran al equipo y no quieran cobrar. Porque eso es un asunto muy importante, ¿no? No pagamos, señores. Ni nosotros cobramos. Exacto. Y también, bueno, ahora que mencionas eso, Alex, y pues, invitar, si alguien quiere, pues acá está el espacio. Y también mencionar, ¿no? Murdoch, ya por ahí debutó el primer texto de Osvaldo Muñoz. Así es. Que es nuevo colaborador de PR allá en Aguascalientes, ¿no? Sí, esperemos que esté haciendo los reportes de lo que pasa en los entrenamientos. O sea, que se ponga a trabajar. Esa será su función, esperemos que, que cumpla cabalmente, ¿verdad? Ok, pues bienvenido Osvaldo también. No sé si nos escucha, no sé, la verdad, yo creo que no. Pero pues, si igual le damos la bienvenida, ¿no? Ya es parte del equipo PR. Sí es, yo creo que sí nos ha escuchado, pero bueno. Sí. Ok, entonces ahora sí decíamos que uno que... Bueno, este fue el episodio número 40. Quiniela, PR, jornada 7. No sé qué dijo Alex, creo que ya sí. ¿Quién sabe de qué es su botellita? No le hagas mucho caso. Resultados comercial de la jornada después del comercial. ¿Pero qué comercial? No hemos anunciado nada, güey. Bueno, decía, okay. Resultados de la jornada 7 de la Quiniela PR. El ganador de esta semana es el señor Alex Rodríguez, que tuvo 4 aciertos para llegar a 24. ¡4! ¡Bravo! Mónica, 4. Mónica, ¿de qué tuvo, se burlan? Mónica y un servidor tuvimos... tuvimos 3 aciertos. Mónica llega a 19, un servidor llega a 24. La afición representada por Salsa Búfalo en esta ocasión tuvo 2 aciertos después de que dijo que ya no se había dado mucha chance. Tuvo 2 aciertos. La afición llega a 19. Y por último, ¿quién falta, Mordok? Ah, sí. Pues ya, ¿no? Ahí está. Mordok Eras. Sí. Ya está ahí. Mordok Eras tuvo un acierto. ¡Bravo! Otra vez tuvo un acierto. ¡Bravo! ¡Aplausos, señores! Todo es por el rating, ya no lo aclaraste, claro. Oportunamente, mi amigo. Para que tengan de qué hablar. Mordok tuvo 1 para llegar a 22. Respecto a las que fueron publicadas en el blog, David Mota sigue imparable, creo que es el señor de las quinielas y nos daría una repasada impresionante. Tuvo 5 aciertos para llegar a 15. Miguel Isai López tuvo 2 aciertos para llegar a 11. Búfalo tuvo 2 aciertos, llegó a 8 en total. José Enríquez tuvo un acierto, 13 en total. Beto Rayo tuvo un acierto, 11 en total. ¿Ves, Morgo? No te puedes sentir tan mal. Y ya, hasta ahí. Nadie más quiso participar. La jornada 8 la va a realizar Miguel Isai López, que ha estado constantemente publicando su quiniela en el blog. Ahora él va a representar a la afición. Y pues vamos con la 8, ¿no? ¿O qué onda? Tras los resultados de la jornada 7 y la gran actuación de nuestro compañero Mordok Eras, no queda sino seguir adelante con el programa y irnos a la quiniela, sí, de la jornada, vámonos, 8 ya. No, o sea, ya de plano ya no la vas a hacer, Mordok, ¿por qué te pasa? Estoy muy decepcionado de mi persona. Qué diferente es cuando no cuentas tú, ¿verdad? Distinto. Ahorita iríamos, por ejemplo, Alex, yo llevamos 24, tú llevarías 45, una cosa así. Pero como ya no cuentas tú, llevas 22, compadre. ¿Qué? Si el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón, Mordok. Pero bueno, ya dale, decía, ya. Jornada 8, ¿quién tiene los escuditos? Bueno, los partidos. No, yo no los tengo aquí a la mano. Yo sí los tengo aquí. ¿Tú los tienes? Ey. Ah, pues vas, Mordok, échatelos. Bueno, entonces, jornada 8, Ascenso MX empieza el viernes con el Atlante contra Celaya. Atlante. Sí, Atlante. Atlante. Y nuestro invitado, Miguel Isaí, dice empate. Luego, okay. Seguimos con el Irapuato ante Zacatepec, siglo XXI. Irapuato. Empate. Híjoles, empate. Y Miguel dice Irapuato. Luego, Mérida recibe a Mineros. Empate. ¿Cómo? ¿Alex? Taker dijo... ¿Empate? Mineros, y yo dije... No, ¿qué te pasa? Ya vas a empezar con Mordok. Taker dijo algo, y yo empate. Dije Venados. Híjoles. Voy a ponerle Mérida, sí. Y Miguel le puso Mineros. Luego, Alebrijes de Oaxaca recibe a... al Corre de la Autónoma de Tamaulipas. Corre. Alebrijes. Yo voy Corre. Y Miguel Isaí López le dice a Alebrijes. Luego seguimos con Dorados recibiendo a Lobos BUAP. Buen partido, me parece. Dorados. Dorados, sí. le voy a poner empate, al igual que el Miguel Isaí, que le pone empate. Luego, Coras recibe en casa a San Luis. Coras. Vamos, Coras, y vamos todos en bloque, porque también Isaí dice Coras. Y por último, cerramos la fecha 8 del Ascenso MX con la visita de nuestro querido Necaxa al campo del Altamira. Necaxa. También Necaxa. Necaxa, Necaxa, y Miguel le pone a Necaxa. Pues ahí está, pues los vaticinios. Espero tener mejor suerte esta semana, ya que les copié a ustedes sus... o sea que si no mientes en la cuenta... Estás de copión. ¿Te das cuenta? Pues pregúntale a Salsa Búfalo, por eso se le fue como le fue. Nomás porque él sí le puso a Necaxa. Ah, por cierto, hay que decirlo, Alex. ¿Te acuerdas el sábado en el partido? Cuando cae el gol de Rodrigo Prieto. ¿Te acuerdas que lo vimos en la televisión? Murdoch celebrando el gol. Ah, sí, cierto. Pensando que era gol de Roberto Nurse. Lo sintió como... De Nurse, ahí estaba Murdoch. El único con la playera rojiblanca festejando. Y festejando el gol del rival, sí. Fue increíble, otra vez te exhibiste en televisión. Compadre. ¿Salí en la televisión? ¡Qué alegría! Dos veces la misma semana, ¿eh? Debe ser un récord. Por cierto, ¿cómo te fue en tu... bueno, en esa te exhibiste, ¿no? Pero en tu otra visita a la televisión, ¿cómo te fue? Pues también me exhibí, pero bien, la verdad es que contento. Igual, Italia, les mando saludos, jóvenes. Gracias. Pues bien padre, gracias. Estuvo bien a gusto. Hubo la posibilidad de platicar mucho del equipo. La verdad, aportándolo más o menos las mismas ideas, conceptos que aquí ya ustedes... tienen en el podcast PR, pero pues bien, a gusto, la verdad es bien padre hacer televisión así, comentando, pues es un poco la dinámica de lo que hacemos aquí, pero aquí está con más gracia, nada más que allá pues hay una cámara enfrente que te está viendo todo momento, entonces es un poco impactante, pero pues está agradable y la verdad muchas gracias a Ricardo Ezequiel, que fue quien me, el señor Ricardo Ezequiel García, que me invitó muy amablemente. A Emanuel Reyes, que junto con Italia de Servir me recibieron en su foro, y también a Alexa, que me estuvo atendiendo bastante bien. Entonces, pura alegría, puro buen trato, y en una de esas lo andamos subiendo también por YouTube para quien se lo perdió, pues tenga la oportunidad de verlo. Igual, hablando de puras cosas que no pasaron, pero así como acá con la quiniela, pero pues estuvo interesante la experiencia. Okay, nos dijeron por ahí que nos mandaste saludos y toda, claro, la cosa. Claro, como siempre, a donde vaya uno. Acuérdate de nosotros. Así es. Se insultó a los holandeses, pero bueno. ¿A quién otra sabe? Vez? ¿A quién sabe? Eso fue, eso fue en el otro, ¿no? ¿O también lo volvió a hacer? No, ahí, fue en ese. Sí, fue en ese. Ah, es que yo vi que se estaban peleando en Twitter, pero me perdí, la verdad, yo no sabía de qué estaban hablando. Sí, ahí los insultó. Ay, nomás porque dije que... ¿Quién sabe qué día después del Mundial sigue llorando, Mudo, la eliminación? No, pues es que hablábamos de un cartón que hice para el Mundial, para DN precisamente. No, donde cuál era el caballo negro y empezaron ellos a discutir. Y dije yo, pues, Emanuel decía que Holanda, y yo decía, pero es que Holanda... viene cruzazoleando desde tiempos inmemorables, entonces, porque llega a finales, pues, y nomás no, y ya, por eso Alex se siente ofendido, yo no entiendo. Pero quien cruzazuleó en ese partido fue México, Murdo. Pero yo digo finales de la Copa del Mundo, o sea, México no ha pasado del cuarto partido, entonces... Peor, es el Cruz Azul, no, de los octavos. Ah, no, bueno. No, tuvo no Alemania en un puño, tuvo a Holanda en un puño, a todo mundo, y a todo mundo lo dejó ganar al final. Ah, no, pues sí, pero increíble. pero bueno, eso bueno, es otro cantar. Ya eso fue el año pasado, y ya platicamos mucho de eso. En fin. Ok. Bueno, pues nada más mandarle un saludo a Italia y pues a los demás que no tengo el gusto de conocer, pero ya trataron bien aquí a nuestro compañero, ¿no? Sí, la verdad, unos reyes. Emanuel Reyes, Ricardo Ezequiel García Ricardo Ezequiel y García Alexa. y Alexa, que es asistente de Ok. producción, que también estuvo ahí atendiéndome. Y padre, estuvo todo el ambiente muy relajado. Ok, a Italia, que como hemos dicho antes, siempre ha estado ahí para echarnos la mano. Sí. Que, por cierto, ahí andaba también su novio, Don Tripa, que Tripa Valdivia. Valdivia, sí, que también ha estado participando en Copa. Pero bueno, en fin. Pues ¿Qué seguimos? solamente queda, pues es que esta vez recibimos saludos pues más de lo normal, ¿no? Por el asunto del aniversario, entonces pues leerlos todos está cañón, ¿no? No sé, como vean, señores. Sí, Por ahí en el... yo digo que hagamos Tienen los... un agradecimiento general, porque son demasiados. En Facebook también nos pusieron, bueno, a mí me pusieron varios en mi Facebook, y los del blog, y los del Twitter, creo que sí son ¿Por qué muchos, ¿no? siempre ignoramos al Facebook? Tú lo ignoras. Y entonces, ¿para qué siempre digo al final diagonal Pasión Rojiblanca? ¿Para qué? Si ignoran a los 3200, a las 3268 personas que le dieron like. Ya pon al Alex de administrador para que le mueva al Face. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, cierto, Alex, tú que te lo vives en el Face. Pues sí. Ok, a ver, los resultados en el blog, ¿los tiene alguien? Los resultados, ay, Los Inglesia. Los resultados. comentarios, comentarios, comentarios. ¿Alguien los tiene o me los echo? ¿Va? Vas. Ok, Pues Rayo Rep dice: contra Necaxa todos los rivales dan su mejor juego. Y sí, hay jugadores con pasado necaxista que juegan como nunca cuando estaban de este lado. Estoy de acuerdo con Taker, hay que preocuparnos porque se entra a la liguilla. En el lugar que sea, porque a partir de ahí comenzará el verdadero torneo para Necaxa. Felicidades por el primer año de podcast y ojalá vengan muchos más y ya que sea en la Liga MX. Yo dije que había que preocuparnos por entrar. ¿Dije yo eso? a lo mejor fuimos alguno de nosotros y ya confundió. Y siempre todo es culpa de Taker, ¿no? Ok. Así es. Aldo Metalhead dice: felicidades por el podcast. Siempre es grato encontrar gente que de verdad siente los colores necaxistas y hace un esfuerzo por informar del equipo. Yo los leo desde hace tiempo, siempre he pensado que está más completo PR que incluso la página oficial del club. El programa me parece que tiene buen ritmo y no me parece pesado, en desacuerdo con el comentario del cuate que se le descargaban solo los podcasts. Les auguro muchos años más y esperemos que para junio ya nos encontremos en primera. Fuerza Rayos, carajo. Carlos dice: veo cosas positivas, por ejemplo, el equipo ya cumplió con los minutos de menor y vamos a la mitad del torneo. Los extranjeros cada vez tienen más minutos y pesan más. Yo creo que se tiene un trabajo bien planificado para cerrar fuertes. Vamos a un solo punto de líder y si este sábado se le gana a Dorados, ya habremos jugado contra los favoritos, faltando solo el Atlante. Yo creo que en la segunda mitad, ya con la Copa México fuera del radar, se va a empezar a ver el equipo titular con el que piensan pelear el bicampeonato. Anónimo números, ah no, pero firma más abajo. Beto Rayo dice: felicidades por el primer aniversario del podcast. Espero que sea el segundo. Lo estamos celebrando con el equipo en primera división. Espero que cuando sea el segundo. Y ya que estamos en el mes del amor y aprovechando el partido de Necaxa contra Dorados, nos dijeran cómo inició el amor entre Murdoch y Nurse. Ja ja ja. Para los que no sabemos, saludos. Murdoch, tienes la palabra. Pues no hay tal cosa como tal, porque pues son inventos de aquí Ay, estos ajá. señores. Todo salió por un por un comentario que hice de que Nurse hace unos años Muy en gay. los equipos donde en los equipos donde jugaba, como que no había shorts de su tamaño, entonces usaba unos shorts muy muy cortos, así como estilos setenteros. Y ya, o sea, porque decía yo que jugaba en hot pants, ya. Hot pants, esa fue la palabra, Murdoch. Por eso empezó todo. Pues que pues ya que yo nomás le estaba viendo las piernas y esas cosas. Pero bueno, pues en fin, así salió todo, nomás. Luego vas a negar que no lo quisiste como refuerzo. Ah, no, eso sí, que hubiera estado bueno como refuerzo. Mira, Nurcio Gorosito, Alex. No, bueno. Ah, bueno. Ah. No, pero, o sea, pero lo querías como refuerzo porque lo querías ver en hot pants blancos, compadre. O rojos, Oh, por Dios. o negros, que ya es rojinegro el de visitante. Digamos que es un jugador deseable para el equipo, Ah, para ok. que meta Ah, goles. para el equipo. Para que meta goles, Ah, pues ok. sí. Ya de ahí se agarraron entre ellos. No, que no, como espérate. Que se agarraron. Okay, David Mota González dice: felicidades, muchachos. Yo vengo siguiendo PR desde el 2010. Siempre que busco información de mis rayos, los busco primero. El podcast, muchas felicidades. Realmente hasta parecen profesionales. Lo somos, no sé de qué habla. No se crean, son excelentes. Les deseo mucho éxito y más años. Confío que este sea nuestro año y sea podcast de primera. Hugo Arias dice: señores, Mordo cambió mi quiniela de la jornada 6. Creo que la derrota contra Lobos vino en buen momento. Jugando como lo hicieron, no pueden aspirar a ganar. Y digo en buen momento porque en teoría debería ser una lección para el equipo, que ya desde 3 jornadas anteriores se le veía muy relajado. Ahora contra Dorados se vio el compromiso de luchar hasta el último minuto. Menciona aparte Shaggy, qué profesional es el chavo. Si todos los jugadores se brindaran por lo menos al 50% de lo que él hace, el equipo sería otra cosa. Saludos desde la tierra que fue casa de los Rayos por muchos años, Cuautitlán Izcalli, por lo cual me hice aficionado al equipo desde los 6 años. Qué padre. Y hay uno más, un anónimo 7918. Oye, Mordoqueras, ¿qué pasó con el balón que iban a regalar? ¿Ya te lo quedaste? Pues nunca ha No, dejado de bueno. ser, de estar en mi posición, pero no, aquí está. Ahí aquí está, esperando a su nuevo dueño. Vas a dar su bolsa de papas fritas otra vez, Alex. No, ahora sí me queda muy lejos, pero sí, aquí está bien resguardado para cuando se le ocupe. Ok. Mencionar también por ahí, recibimos otro correo. Paco Rayo dice: este Alex seguramente lo va a disfrutar mucho. Él es el chido, ¿no? Dice: buen podcast, solo algunos comentarios. Uno, ya pongan a Murdo con lo del análisis de las tácticas, ya se vio que no chambea. Oh, qué lástima. Dos, pongan a Taker a ver los partidos, porque creo que nada más ve los de las finales. Que se entrene bien con los de la Copa para que agarre el nivel. Me fue peor a mí que a ti, compadre. Tres, creo que el que sí chambea es Alex. Buenos comentarios y análisis, nada más que díganle que cuando vaya a los juegos de visitante no se ponga la playera, un día lo van a matar. En general, muy buen podcast, por lo regular es fuera de lo convencional, pero es muy agradable saber que hacen algo por nuestro equipo. Saludos. Algo. Este correo fue de Paco Rayo. Saludos, qué agradable, muchacho. Saludos. Sí, no, Alex hasta le quiere mandar un beso, creo. Yo ya lo dijeron, no sirvo para nada. Aprovecho para despedirme. Esta fue mi última participación en este programa. Cuiden mucho al podcast PR, muchachos. No, bueno. Yo me voy. Y justo este fin de semana que sí vi el partido, ¿te das Sí, cuenta? ya Qué sé. injusta es la vida. Pero pues crea fama, crea Ok, fama. De Pero si ya esta temporada ya hasta fue un partido que no fue de final, compadre. hecho, pues nomás porque fuiste ahí a tirar rostro. Pues como había que hacerlo, ¿no? La ocasión lo ameritaba, compadre. Eso sí. Ok, en Twitter decía Alex, son muchos, sí son muchos. Perdón que no leamos los comentarios, pero agradecemos cada uno de ellos. Vamos a decir los nombres, eso sí, ¿no? Rápido. Jesús Landaverde, David Castillo, Salsa Búfalo, El Chivo, Eduardo Delgado, el Capitán Beto Padilla por ahí también, que él, por cierto, él nos decía que respecto al aniversario, ¿y qué vamos a hacer para festejar o qué? Por ahí le decían que podcast con el capitán y decía que sí, pero nos dijo como a novias de pueblo, ¿no? Que sí, nos dijo que sí, pero no nos dijo cuándo, Como ok. la canción, sí, exacto. Rayovans, exacto. Rayovans, Jorge G. Zuleta, Antonio Luna, Germán Noé, Gotitenberg, José Enríquez y Fermín León Acolzi. También Cali del Río, hay que mencionarlo, que es gente del club. Nos decía, nos mandó un mensaje, ese sí lo voy a leer. Dice: muchas felicidades por el aniversario del podcast PR y los que están por venir. Pues muchas gracias a Cali, ya lo hemos dicho también. Ella es parte de la gente del club que nos ha abierto las puertas, ¿no? Sin duda. Sí. Y está bien al pendiente. Que también eso es importante, que sí nos está escuchando constantemente y hace comentarios. No te dije, pero se preocupó Alex porque por tu integridad ahora que fuiste a Zacatepec. ¿En serio? Sí, me dijo, oye, ¿qué le hicieron? No, no, no, nada, fue nomás de broma, no, no pasó nada. Entonces, sí, hay un saludo a Cali que nos escucha. Sí, saludos para ella. Y en general para el club, ¿no? Como hemos Sí, dicho, la gente que labora en el club. para todos, ¿no? Oye, y también nos hicieron un reto más bien que el Rayo Pibil, que ya no lo habíamos mencionado, pero nos envió su felicitación. y nos retó a que pues pagáramos nosotros las cervezas y ellos ponían la comida para la celebración del aniversario. Órale. Ya no contestó Taker, pero ahí está el reto, ¿no? Cierto. Y eso que me dijiste, compadre, se me pasó, pero es que fue en Facebook. Pero mañana voy a abrir Facebook. Lo anuncio de una vez, mañana abro Facebook y voy a contestar. Okay. No, pues sí, yo sí acepto el reto, ¿cómo no? ¿Tú, Alex? Sí, también. ¿Tú, Murdoch? Nomás agarra el camión. Que se arme la vaquera. 1024 kilómetros, compadre. No, 1056 kilómetros, perdón. 6 horitas. Y 6 de regreso. Y se vuelve papá. Sí, me lo aviento. Te vienes en tu carro y es menos, compadre. Sí, me lo aviento. Y tú también, ¿no? Te dije que recibiste un mail muy especial. Sí, cierto. Qué idiota soy, cómo se me olvidan las cosas así. Aquí lo tengo. Recibimos un correo de larga distancia, podemos decirlo así, Alex. Sí. Lo voy a leer y ya luego les digo de quién fue, ¿no? Dice: hola Gerardo, ¿cómo estás? Obviamente dice hola Gerardo porque me lo envió a mi correo personal. Dice: te escribo para felicitarlos, o sea, ahí sí, a todos, ¿no? Por el 10º aniversario de Pasión Rojiblanca y desearles muchos años más. Estoy muy al pendiente de la página, me mantienen informado y siempre recordando cada momento vivido en mi querido Necaxa. En poco tiempo espero que podamos vernos. Abrazo grande y nos mantenemos comunicados. Saludos a todos los que trabajan en la página. Este correo nos lo envió Fanfarrias, por favor. Nada menos que el jefe Pablo Quattrochi, el capitán Pablo Quattrochi, nos mandó este correo para felicitarnos por los 10 años de PR. Digo, con Pablo lo hemos dicho muchas veces, no tenemos más que palabras de agradecimiento, ¿no?, hacia él. También es de los que siempre nos tendió la mano, siempre nos ha tendido la mano. Y pues ahora que de hecho que se haya tomado la molestia de escribirnos, ¿no, compadres? Qué hombre. Sí, a mí. Qué hombre, la verdad. Sí. De hecho, ahí estuvo en justamente en una columna de aniversario que hice, un homenaje, ¿no? En uno de los puntos que puse al jefe, ¿no? Como parte de los 10 años que hemos tenido, pues él fue como el líder que nació, ¿no? Y el ídolo que nació en Necaxa, mientras nosotros pues cumplíamos, ¿no?, nuestros años. Mientras PR se iba creciendo el niño de PR, ¿no? Así es. Sí, porque los demás dijeron que eran muy tristes, pero tampoco hay mucho que coger sí, en las 10 historias en estos 10 años. Sí, no ha sido así como que derroche de momentos felices, pero bueno, pues también mandarle un saludo a don Pablo Javier Quattrochi. Y aprovechando a Leo Caballero, ¿no? También que en su momento fue quien nos contactó con Pablo, cosa que le agradezco a mi amigo Leo también. Sí, saludos sí, hasta Argentina para ambos, ¿no? ¿Cómo? Que ya estuvo con nosotros en algún episodio de. Ya estuvo en algún episodio. Durante el Mundial fue, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. El episodio 17, 18, algo así. Y que hasta el momento también le hay que decir, Leo, en la jornada 1 es el aficionado que más aciertos ha tenido en la quiniela, ¿no? Sí, al parecer lo vamos a invitar de nuevo. Sí, quiere venir al programa otra vez. Sí. Ok. También rápidamente mandarle una felicitación al otro capitán, al capitán Beto Padilla, que ya dijimos el programa pasado, fue nuestro padrino el podcast PR. El pasado martes cumplió años, le hicimos llegar felicitaciones desde luego. Y como siempre nos contestó y se armó ahí el cotorreo, muy buena onda, tipazo el capitán. Y pues nada, reafirmar las felicitaciones en su cumpleaños. Y a manera personal, pues también felicitaciones para mi hermano, que no nos oye, pero luego se chuta aquí cuando estamos grabando. Nos oye sin querer, o al menos me oye a mí sin querer, ¿no? Cumplen precisamente el mismo día el capitán Beto Padilla y mi hermano, que también es Beto, de hecho, también es Alberto. Don Alberto Taker. Y pues... Salud. Beto Taker. Sí, es que Taker es apellido, la gente no lo sabe. Claro, sí. Una vez lo apliqué así, compadre, a alguien le dije eso. Me dijeron, sí. Le dije, sí, es que es apellido de origen japonés. En verdad. Me lo creyeron. Le hiciste la cara de chino. Pero bueno, eso fue. Sí, claro, sí, sí parezco japonés o chino, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Pues, ¿Qué más queda? Pues ya, vámonos despidiendo porque ya se prolongó Sí, demasiado ya. esto. Muy bien. Nada más las redes, ¿no? Ah, bueno, antes de dar las redes, se oficializó ya, señores, el partido amistoso que van a tener el América y el Necaxa en la cancha del Estadio Victoria durante la fecha FIFA de marzo. Entonces, pues los villamelones de Aguascalientes pues van a ir a apoyar al América y seguramente se llenará el estadio de amarillo, pero pues Murdoch irá y hará presencia por los necaxistas y hará más ruido que todos esos amarillentos Y personajes. también va a golpear a los que vea con las dos camisetas. No, Murdoch no va a permitir esos que traen una y abajo traen la otra, ¿verdad, compadre? Saludos, Miguel Isaí López. Mira, y al contrario, ni siquiera tienes que buscarlo, lo tienes a tu No, lado. exactamente. Así va a ser. Oye, y destacar más allá de que pues algunos medios o algunos lo están vendiendo allá como partido de campeón de campeones, porque no es así. Pues más allá de eso, es como pues un partido un poco especial, quizá porque será la primera vez que en mucho tiempo, ¿no?, que se enfrenten los dos, ya sin ser, digamos, hermanos o los dos parte de Televisa, ¿no? Será el primer partido ya de Necaxa Sin lazos de sin la sangre. televisora. Entonces, pues será un partido pues amistoso, a ver qué tendrá de amistoso, pero con esos tintes, ¿no? De esos detalles. Así es, pues vamos a ver cómo se pone. Igual supongo que es. Ni vengan a pedir boletos, ¿eh? Si nunca lo hicieron y ahorita si quieren, ne, nada. Ya los tengo Entonces no nos repartidos. vamos a ir nosotros, compadre. Ya nos dio el cortón, Alex. Sí. Incluidos. Sí. Y eso, fíjate, me voy a quejar porque en enero que fui al partido contra Mineros, no me fue a recibir Don Murdoch y no me dio boleto para el partido. Tuve que entrar por mis propios medios. Yo ni sabía que venía. Ay, pero venías por la puerta grande, papá. Entraste así por la principal. Bueno, pero Bueno. eso no quita que tú no me hayas ido a Ah, eso recibir. sí, no. Me Pudiste agarraste haber ido al ocupado. aeropuerto a echarme porras, aunque Al sea. aeropuerto, nunca he pisado el aeropuerto de Aguascalientes. No, ni yo. Pero se oye más elegante que decir que llegar del autobús, ¿no? Eso sí. Bueno, ya redes, por allá irnos, porque ya Pues sí, parece más especial que redes. el pasado. Es que es la resaca del aniversario, Murdoch. Además, Salsa Búfalo nos decía que como sugerencia, algo así, no recuerdo bien, Sí, que que de 3 horas. el programa debería durar ser un poco más largo, 3 o 4 horas. No, que no Vamos a friegue. cumplirlo, Murdoch. Bueno, que se patrocine como Dios manda, y pues sí, 5 si quiere. Ah, bueno, pues sí, eso sí. De él depende, de él y de su marca depende, ¿no? Hay que le diga a los bosses Así que. que todos los que quieran ya saben que el programa sea más largo o más seguido, pues ya saben a quién decirle arroba salsa búfalo. Mira, tan Ya fácil saben, como métanle presión. si lo quiere más largo, ¿Cómo? inviértale, ¿eh? Así. Si lo quiero ver. Inviértale, exacto. Ok, ya redes. Un servidor en Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Taker con K, ya saben, es apellido japonés. Pasión Rojiblanca es en Twitter, arroba Pasión Rojiblanca. Facebook es diagonal Pasión Rojiblanca. Ya se comprometió el señor Rodríguez a sí pelar esa red social que yo la verdad no pelo. Entonces ya vamos a responder todo y ya, correo electrónico. podcastpr@gmail.com y faltarían las redes de ustedes, compadres. Pues a mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Phoenix. Y a mí en Twitter, Don Murdoch. síganme como Murdoch Eras, arroba Murdoch Eras, y en Facebook denle like a la página Murdoch Eras Cartoons. Entonces ahí quedamos también, ya están abiertas las posibilidades para que, pues de aquí a la otra semana yo creo es suficiente para al siguiente podcast, que manden su historia necaxista, algo que que les parezca interesante, atractivo, risible, como así que nos conmueva de la emoción, lo que nos quieran contar de su necaxismo al correo que es podcastpr@gmail.com. por favor, y ahí lo estaremos checando para ver quién se lleva ya ese balón, por amor de Dios, ¿sí? Y El bueno, balón que recordamos una vez más, compadre, cortesía de Club Necaxa.